sentir que se acabó. Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión, recordando por momentos lo que fuimos tú y yo. Hoy te digo lo que pienso, te lo juro, no hay rencor. Añoraba ya el momento de sentir que se acabó. Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión, recordando por momentos lo que fuimos tú y yo. Sentir que se acabó, celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión, recordando por momentos lo que fuimos tú y yo. Entendiendo, perdonando, depurando el rencor.